igual en la... Maldecidos, malvivientes y malaventurados, todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más este programa Diálogo desde el Infierno, en la edición número 19 del total de programas que llevamos, y aparte, la segunda edición de esta tercera temporada. Como siempre estamos, bueno, no como siempre, pero desde casi esta segunda temporada, .5, algo así, estamos grabando en vivo desde las instalaciones del Café San Antonio, en Aguascalientes, Aguascalientes, centro de nada, periferia de ningún lugar, el desierto Chichimeca, parte de la República Separatista. Y que bueno, estamos transmitiendo a todas las galaxias circundantes. El día de hoy estamos con manteles largos y comiendo con manteca, porque tenemos, aparte de los de dos titulares y una parte de la banca, bueno, no es la banca, sino más bien el eterno invitado, porque esta vez el otro titular, el Tigre, no alcanzó a llegar, no sabemos por qué, y los otros dos eternos invitados, que son más bien como banca, pues están de nena estudiando en Zacatecas, no quisieron venir. Entonces, pues bueno, el día de hoy se encuentra aquí Diego de Alba Casillas, el Demo, su seguro enemigo, yo, el Rasta, y aparte tenemos dos invitados de lujo, por lo que ya, como dije, estamos de manteles largos y comiendo con manteca. Uno de ellos es el investigador emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, Juan Castaños, y aparte está Nicasio Sarzudos Pretos, que es, bueno, era o todavía es vocalista y trombón de la Sonora Pornostar, una de las bandas acá más representativas de Aguas, y aparte también ya se integrará de manera definitiva dentro de unos días con los Kung Fu Monkeys. Y bueno, vamos a primero que salude la bandilla y ya empezamos con esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Una vez más, como cada semana, aquí cumpliendo, no temprano, pero lo más puntual que se pudo, aquí haciendo el programa número 19 de Diálogos del Infierno, y esperemos que no les guste. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado radioescucha, su amigo Diego de Alba Casillas los saluda. Esperemos que estos diálogos satánicos invernales, chichimecas, republicanos, separatistas e independentistas de esos confederados sureños sean pronto realizados para mejorar nuestras estadísticas, porque déjenles recuerdo que según el director de desarrollo económico del gobierno del establo de Aguascalientes, declaró en esta semana que Aguascalientes tiene el glorioso récord, fíjense nada más para que vean lo que es la manipulación de la estadística, el San Vicente, el güerito del 8, porque está en el despacho en Plaza Torre Bosques, en el piso 8, por eso el chavo del 8, declaró que en el mundo hay más de 180 naciones. Si consideramos los índices de calidad de sobrevivencia en Aguascalientes, la pujanza económica de este rancho, Aguascalientes ocuparía el lugar número 20 en el nivel planetario. O sea, sí, de 180 naciones, Aguascalientes estaría el lugar número 20. Señor Güerito de Calvillo, señor Güerito del Chavo del Ocho, señor San Vicente, si eso es cierto, usted concuerda, usted fomenta mi hipótesis de que es mejor que Aguascalientes se separe de esos confederados sureños que nos naquean la estadística. Ah, que es como dice babosadas ese güey, ¿verdad? ¿Por qué vamos a compartir la riqueza de Aguascalientes con los demás estados? Sí, ¿verdad? Puro confederado, ¿verdad? Que va en contra de las nobles libertades de la libre empresa. Qué bueno que no está el Tigre y que no está Paquito, porque si no se lo pendejearían como se lo deberían de pendejear. Supone que es secretario de Desarrollo de Economía y pues, ay, no mames. No, y compara un estado como Aguascalientes con naciones y nada más agarra las cifras que le convienen, ¿no? ¿Por qué no habló también de que Aguascalientes tiene una posibilidad de riesgo, según estudios del INE, de la UNAM y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde también está la Ibero, Coparmex y esos demás órganos de colegiados de nobles empresarios que se llaman, que son ciudadanos porque así los nombra el gobierno? Bueno, en ese estudio, publicado más o menos en febrero por el Universal, Aguascalientes, sí, escúchelo bien, Aguascalientes es la ciudad con mayor posibilidad de riesgo que tiene un habitante, el mayor riesgo posible de sufrir un delito. Fíjense nomás, no es Tijuana, no es el Distrito Federal, no es Ciudad Juárez, es Aguascalientes, la ciudad donde sus habitantes tienen la mayor posibilidad de sufrir un riesgo. El riesgo que usted tiene al vivir o a visitar Aguascalientes de sufrir un riesgo es de 4.4. Si usted va a Chilangolandia, a la ciudad de Los Palacios, su riesgo es de 4. Si usted va a Tijuana, es de 3.9. O sea, para que vea, Aguascalientes y con más. Y por cierto, ayer que vinieron los procuradores de justicia de la región centro-occidente, curiosamente en la pasada del aeropuerto se encontraron dos bolsas con dos cuerpos que todavía no se ha declarado bien de quiénes son, pero se supone que son unas narcoejecuciones, como que parece un mensaje a la reunión de los torturadores de justicia en Aguardientes, ¿no? Rastas. Ojalá no sea el Tigre y Paquito, porque si no... No, pero se nota que estamos trabajando, que en Diálogo desde el Infierno ya hay más muertes en Aguascalientes. Ya le intentamos bajar antes para empezar el programa, el pentagrama lo dibujábamos con sangre de una mujer virgen, ahora ya es una vaca, o cuando bien nos va es una gallina. Pero hoy, como estamos en crisis, tuvimos que hacerlo con un marrano, porque recuerden que como tienen influenza y es del gobierno, eso es evil. Sí, entonces es más acá como el liste. Pero bueno, vamos a empezar acá con nuestro primer invitado, que es Nicasio Zarzudos Pretos, que nos va a venir a hablar primero un poco de un proyecto que trae, que es las Golosas Dancing Club, de un evento que van a tener, y ya después pasamos a otros temas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, no sé... es un honor para mí estar aquí, y pues sí, como tú comentabas, traemos ahorita a la Nana Pancha, las Golosas, y pues hemos hecho varios eventos, hemos traído a los Caligaris, hemos traído a la Tremenda Corte, y queremos seguir haciendo más eventos. Es un poco underground, de hecho, los conciertos que hacen las Golosas es más como para el barrio, güey. Es más para la banda, para que vayas a disfrutar todo esto. De lo que es una buena tocada de ska al estilo casero. Y en esta van a estar la Nana Pancha en el salón del albañil de acá. ¿Qué otras bandas van a estar? Pues van a estar los Chacales, que son aquí de Aguas. Va a estar la Sonora Alcohólica de Guadalajara, el Escandaloso Bocho Amarillo, y pues una de las bandas, yo creo que ha sido más odiadas de Aguascalientes, la Sonora Porno Star. Vamos a estar ahí berreando. A ver, pero ¿por qué son la banda más odiada, los Porno Star? No, ¿son músicos de música mala para gente aún peor, así como mi amigo el Demóstenes, o qué pasó? Sí, así es, exactamente. Bueno, ya es de las últimas presentaciones que vamos a tener, yo creo que en este año y en muchos, esperamos. ¿Cómo? Si apenas vamos a mitad de año ya van a decir que ya van a cortar su temporada de 2009. No, más bien es que nos acabamos de reunir porque tuvimos una recesión de un paro de 2 años por... paro técnico para hacer escalas, ¿no?, en cantinas, y perdimos, y no sé, es como un reencuentro tipo Menudo, sin buen claridad. A ver, pero para, como esto es radio y no es televisión, no le podemos poner un cintillo, vuélvenos a repetir por favor cuándo va a ser el concierto, horario, grupos que van a estar. Y vuelves a repetirles cuándo y a qué horas para que la raza se entere, por favor. Es en el Magno Salón del Alba, el viernes 26 de julio va a estar Nana Pancha, la Sonora Alcohólica, los Chacales, el Escandaloso Bocho Amarillo y Porno Star. La preventa está en 90 baros en Melody y en Pangea, y el día del evento está en 120 para que vaya toda la banda. Y a ver, y de los grupos estos acá, ¿no nos puede hacer una pequeña referencia de qué va a esperar, qué puede esperar aquel que no está inmiscuido en el ska? Pues la Sonora Alcohólica es más cumbia que ska, y los Chacales son más punk, no tocan ska. Los únicos que serían de ska sería Porno Star, que trae varias fusiones por ahí, la Nana Pancha, que es una de las bandas más representativas de todo México del ska, y el Escandaloso Bocho Amarillo. ¿Y alguno de ellos toca acá alguna narcocumbia? No creo. Uy, no, uy, qué aburridos. Oye, ese es el tema de moda. Las narcocumbias rifan. Las narcocumbias. A narcocumbias, yo pensé que como a Mandititita, eso sí es una reverenda mamada. Exacto. No lo quise decir ya, pero sí, es una reverenda pendejada. Y siendo la hija de una persona tan importante en la música, de protesta, haciendo esas pendejadas para Televisa, no. Bueno, a ver, Demóstenes, sus comentarios al micrófono. Por eso no la quería su papá, y por eso la dejó allá en Tamaulipas, donde la dejó y no la veía ni nada. Chale, por eso se fue a Francia con la otra vieja. Bueno, y podemos hacer un pequeño corto ahorita musical. Tú me dices qué quieres programar de lo que nos trajiste de tu producción. Esta canción se llama Cadillac. Thank you. Bien, pues regresamos una vez más a Vivos del Infierno. Les recordamos que este programa es una coproducción de crisolplural.com y de revistaintereconomia.blogspot.com. Estamos grabando totalmente en vivo desde las instalaciones del Café San Antonio. Y lo que acabamos de escuchar es la canción Cadillac del disco Bolillos con Crema de la Sonora Pornostar de acá de Aguascalientes. Eso que salió hace como alrededor del 2003-2004. Y que bueno, hoy tienen un reencuentro fugaz estos compas de Pornostar y van a tocar con Ana Pancha. Como ya les habíamos dicho, es el 26 de junio. Va a estar la Sonora Alcohólica, los Chacales, Pornostar y el Escándalo 8 Amarillo. La preventa 90 varos en Melody Pangea y el día del evento 120, pero eso ya lo compran acá en la taquilla. Este disco de Bolillos con Crema sí tuvo cierta difusión, ¿no? Porque yo recuerdo que incluso los reseñaron en la Rolling Stone. Este disco no les fue muy bien en la reseña, yo me acuerdo. Les pusieron por no ensayar y el disco era ese, el de Bolillos con Crema. ¿Cómo fue esa grabación? Pues empezamos como todas las bandas, ¿no? Queriendo hacer alguna referencia de todo, más bien un buen proyecto y un buen disco. Pero pues sí estábamos muy verdes, ¿no? Todavía, sí nos reseñaron ahí en la Rolling Stone muy mal. De hecho, al que más critican es a mí, güey. De hecho, y en La Mosca nos pusieron como el quinto peor disco, pero junto con Los Amantes de Lola y con Panteón, no sé. Pero, y no sé, en varias nos pusieron como malos. Pero pues más bien lo que la banda transmitía era en vivo, era energía, ¿no? Transmitíamos la esencia de lo que es una buena banda de garage que tiene ganas de rifar. Y pues sí, ese disco salió con un chingo de bendiciones. Nos llevó a un chorro de lados. El disco, bueno, una canción que se llama Ay, salió en un acoplado que se llama Escuela de Baile número 7. Es un acoplado que llega desde Argentina hasta España. Y pues, ahí. Pepe Lobo. El buen Pepe Lobo. Pepe Lobo fue el productor. No, el disco, los productores del disco fuimos nosotros. Lo grabamos en dos estudios, que fue Orbital Studio y LG de Lozoya, creo. Se llama LG. Nosotros fuimos los productores del disco, por eso también suena muy, muy caserote. Pero pese a la crítica que hubo tan feroz que me están comentando aquí el Demóstenes, el disco salió a la venta y tuvo alguna buena recepción, o nada más era el contrato a la banda. El disco, hicimos 1000 copias como las bandas independientes, pero la fortuna que tenemos es que las 1000 copias se acabaron. Ahorita yo nada más creo que tengo el único sellado existente ya de Porno Star, que ya es si lo quieren comprar está como en 5000. Y bueno, ya salieron reseñados, como dices, en La Mosca, y salieron reseñados en la Rolling Stone, ¿no? Ya es algo, o sea, como que el que te hayan reseñado ya, sí. Ya saben que ahí hay algo. Pues mira, las críticas buenas o malas son críticas, y yo creo que las que más te levantan son las malas, ¿no? Y las que llaman más la atención son las malas. Si la gente hablara bien de ti todos los días, no te la crees. Pero las malas te hacen superar. Claro, ¿yo por qué crees que me acuerdo? O sea, yo digo, esos tocan bien mal, esos me van a gustar a mí. ¿Por qué crees que me acuerdo de esa reseña? Bueno, es que el Demóstenes siempre es un clásico fan de la música mala para gente aún peor que él. Sí, lo sé. De hecho, todos mis amigos y los pseudoamigos de la banda porno los criticaban por las reseñas malas que tuvieron, pero pues más vale tener una reseña mala en una revista buena que no tener nada, güey. No, pues vamos a escuchar otra canción, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Del mismo disco? Para que vean, para que se hagan su propia opinión. Esta canción es la mejor porque no canto. Se llama Demon. Sí, siempre era lo que criticaban, la voz. Esta canción se llama Demon. Thank you. Bien, pues regresamos después de haber escuchado otra canción del disco Bolillos con Crema de la Sonora Pornostar. Esta canción se llamaba Demon, bueno, se llama todavía. Y acá, mientras estamos fuera del aire, como siempre, los mejores comentarios es cuando no estamos grabando. Y pues nos decía acá Nicasio que les había ido tan mal con el disco que lo estaban vendiendo como pirata, ¿no? Sí, de hecho está como pirata ahí en el Chopo. Ya escuché un chorro de comentarios, está bien. ¿Y a cómo lo dan en el Chopo? Yo creo que debe estar como en 15 varos. Oye, pues está igual al mismo precio que el de Luis Miguel. Sí, exacto. Sí. Tiene la calidad, claro, más o menos el mismo nivel de popularidad que tiene Luis Miguel y por no estar en Aguascalientes. Es el precio es a partir de la demanda. Yo creo que sí lo chingamos a Luis Miguel el precio aquí, ¿eh? Sí, gente sí le andamos metiendo más que él. Nah, no te quedas. Y bueno, aparte acá de andar con la Sonora, también nos estabas contando que ya hace un buen rato con los Kung Fu Monkeys y que incluso andabas de gira con estos güeyes. ¿Cómo está ese show? Pues sí, mira, llevo 2 años con ellos. Hace 2 años me invitaron a tocar. Bueno, no me invitaron, me aferré a tocar con ellos y me fui. Un saludo al Bernie, yo creo que así nos va a estar escuchando. Y pues sí, ya le hemos rolado, hicimos una gira nacional. Tocamos en el Festival Extremo y tuvimos nuestra gira a Europa. Acaba de pasar hace unos cuantos meses, un mes y medio. ¿En qué lugares de Europa nos vieron rolando? Estuvimos por Alemania. En Alemania estuvimos como 21 días, estuvimos en Bélgica un día y en Inglaterra estuvimos una semana. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Bueno, pues otra vez seguimos con los ataques terroristas de la Unión de Mujeres Católicas a favor de lo mejor y en contra de diálogo desde el infierno. Ya como la otra vez, tristemente nos dimos cuenta de que la bola de mujeres que nos esperaba afuera del Sanborns no eran fans, eran más bien doñas que nos querían luchar. Sí, ya. No, ya queda que sus hijas estaban pervirtiendo y al tigre ya había por ahí. Al parecer ya había tigrillos por en algunas colonias de Aguascalientes. Ya, pues, las señoras se enojaron y como acá en Aguas son remochos, pues nos están atacando. Por supuesto que no es que el programa sea pirata, ¿verdad? Y que ya el pirata está pidiendo que renovemos el permiso. Claro que no, no es eso, solamente el ataque, pero bueno, estaban hablando acá de la gira por Europa. ¿Esta gira que se la aventaron nada más ustedes o les abrían bandas de allá o ustedes les estaban abriendo otras bandas? En Inglaterra, primero llegamos a Inglaterra, en Inglaterra fue más picar piedra, somos nuevos allá. En Alemania pues ya está la disquera, tenemos la misma disquera que tiene Panteón Rococó, que tiene Los Decadentes, se llama Ubersee. Y pues en Alemania íbamos en la mayoría de los eventos como headliners, cerrando los eventos. Tuvimos una gira con una banda de Suecia que se llama Square, creo. No lo sé pronunciar bien, pero son bien pedos los cabrones, güey. Nos divertimos un chingo, ¿no? Sí, son muy buenos. Músico que no es borracho, bueno, es músico, güey. No, y pues sí, estuvo muy padre la gira. ¿Y en aquellos lados en Inglaterra le llegaste duro al pescado con papas? Es lo único que comíamos. De hecho, no es por ser mala onda, pero la comida en Inglaterra es un poco malita, muy dulce para el gusto mexicano. Y lo único, a veces, ¿no crees que quiso alburear? No te creas, perdón, es un reflejo que tiene el mexicano, güey. No, pues sí, lo que comíamos era fish and chips y los kebabs, no es lo que más se parece a la comida mexicana. Oye, ¿en el alcohol? No, la bendición, yo pensé que no existía el cielo, güey, pero llegabas a desayunar, güey, a las 8 de la mañana y todos chupando, güey, señores así con sus chelas y todo así de, ah, cabrón. No, muy padre, muy bonito. Muy bonita la convivencia. ¿Y en la calidad de las mujeres? No, ni se dijo. No, otro. ¿Una Spice Girl? Se podría decir que sí, en Inglaterra sí estaban todas hermosísimas. Ibas como pinche perro en carnicería, güey. No sabías para dónde voltear. Nada más acá. De hecho, tan así que varios de la banda tuvimos sueños húmedos la primera noche que llegamos a Inglaterra. Porque así de tan impactante la... las mujeres ahí. Y acá, ¿en qué lugar fue en el que las chicas les dieron mejor recibimiento, güey? En Alemania, güey. ¿Y en Alemania le llegas a la salchicha? Mira, te veo una persona respetable y a ti no quiero aventarte un un contragolpe como el que le aventé aquí a mi cuate. No, sí, pues es lo único que le entraba, sin albur, a la salchicha. Eso es lo más. Hasta te, a la larga te acostumbras a la salchicha por el tiempo y porque se parece un poco a la comida mexicana. ¿Ya había picante ya? Sí, de hecho, leve. Tuvimos la fortuna de encontrarnos en Alemania un chingo de gente mexicana. Encontramos a dos, en Berlín conocí a dos tipas de aquí de Aguascalientes, súper fresísimas, que sus papás no las pudieron mandar a Canadá, pero las mandaron a Berlín para que se regeneraran un poco. Sí, qué mala onda, güey. O sea, yo mismo le dije, güey. Y nos encontramos a un güey de Puebla, creo, de Oaxaca, no me acuerdo. Y el tipo llegó a un evento como si trajera un 20 de mota, pero eran chiles así de ten. Y nosotros los vimos después de un 21 días sin probar nada de picantes, así de... Te sientes en la gloria, güey, así de no mames. Mejor que la droga y el sexo. Y en Hannover, tenemos unos amigos allá que se llaman Wisecracker. En Hannover, el guitarrista de Wisecracker, creo, es el guitarrista. En su refrigerador tenía chile habanero, chile chipotle, varios chiles sin albur y... No, ahí sí nos sentimos como en casa, güey. Le armamos hasta unos frijoles con huevo que el tipo se quedó sorprendido por la escasa comida mexicana que le preparamos. Y acá, ¿cuál fue el toquín más culero, güey, en el que tuvieron acá un error, el sonido falló, o acá algún pedo, güey? No recuerdo la ciudad, pero fue en un búnker, era un chorro de sótanos y hasta el final. Ahí influyó un poco que ya también veníamos cansados y que pues mal alimentados un poco y sin dormir, y luego el lugar estaba muy frío, y cuando, bueno, los metales más, porque cuando estás tocando el frío influye para que no suene bien un metal, entonces ahí como que nos dio el bajón de pila. Bueno, ¿y en Bélgica cómo les fue? Las belgas son a toda madre. No, no. ¿Son bien belgas? Tocamos con Funeral Dress, la mejor banda de punk de Bélgica, y había alrededor de 5,000 personas en el foro. Sí, estuvo impactante. De hecho, ahí hay videos en YouTube. Pues casi como cuando aquí tocan en el Salón del Albañil. Sí, haz de cuenta, nada más que sí, aquí nos faltan como unas 4,583 personas más para llegar a eso. Bueno, y este grupo que me dices tú, ¿sí va a escucharlo su mamá? Pues yo creo que sí, a Funeral Dress, sí, ya es una banda legendaria, están más grandes que uno, y eso que uno ya está correteado. Acá, ¿cuál es la diferencia, güey? Porque nosotros sabemos más o menos cómo se dan los toquines acá en Aguas, güey. Antes el ska, güey, se bailaba de atrás para adelante, y ahorita ya se hace como que en círculo y empiezan a girar, güey. Pero ya, acá, ¿cuál es la diferencia, güey, que el cotorreo que tienen en Europa con el desmadre que echan acá, güey? Pues mira, la banda, la gente en Europa está esperando ver bandas buenas en toda Alemania y en todo, bueno, lo que tocamos en Alemania e Inglaterra, vimos bandas muy buenas, técnicamente, chingonas, pero lo que tiene latino y lo que tiene más el mexicano es que nosotros tenemos ese feeling para el sabor, o aunque toques metal, te mueves más, y las bandas allá son muy técnicas, pero son muy frías, o sea, no se mueven, y nosotros estábamos haciendo una anarquía en el escenario, güey, saltando y brincando, escupiendo, no sé, es lo que a la gente le llamó la atención, no que hayamos tocado mal, sino que llevaba un show extra, aparte de lo que es la música. Oh, huevo, y que ya hablamos acá como que del peor lugar, güey, y en el lugar en el que musicalmente hayan dicho, no mames, de la gira fue el mejor pinche toquín que tuvimos, güey. Yo creo que fue en Londres, en el Underworld. Es que sí hubo varios. Y pues la mayoría de las fechas fueron muy buenas, güey. Con o sin gente. O sea, en Inglaterra íbamos picando piedra para que un booker nos viera y nos armara una fecha él ya más seria. Y pues todas las tocadas eran de corazón, güey. Te digo, esa fue mala porque influyó un poco el frío y el estado de ánimo, güey. Pero no, en sí de técnicamente no, güey. Y aparte, pues siempre hay un día malo, güey. Pues bueno, hablando de que ya estuvieron por Inglaterra, vamos a poner una rolita, una clásica. Es una que a mí me gusta mucho, es de los Specials. Es Ghost Town, hablando de que estuvieron por Inglaterra. We'll be right back. Regresamos a este programa Diálogos del Infierno en el número 19. Y ahora vamos a pasar a un poco cambiando de tema, como un paréntesis, porque tenemos otro invitado de lujo. Y tenemos acá un invitado que está casi de los chidos. Lo que habíamos dicho al principio, estamos de manteles largos y comiendo con manteca. Estamos acá con un buen camarada hidrocálido que ya le cae, se va a Tijuana. Y aparte estamos con el primer hidrocálido que obtuvo el título de economista y que aparte es investigador emérito. Y por si fuera eso poco, o sea, si con eso no le termina de caer bien a la banda, aparte es acá como que el promotor número uno a nivel intergaláctico de la anulación del voto, lo cual, o sea, se termina de ganar toda la simpatía, ajá, toda la simpatía de la mesa y de la brigada Jesús Silva Herzog, que somos los que hacemos la revista Intereconomía, que estamos... Bueno, ahorita la entrada que tenemos es la primera parte de una campaña gráfica que estamos empezando junto con otra banda, colectivos de Querétaro y del DF, precisamente para fomentar la anulación del voto. Bueno, de algunos acá, por ejemplo, el Demo, me parece que también acá Nicasio y yo, pues, generalmente lo anulamos. Yo suelo no ir ni siquiera a formarme y a votar, esos ejercicios como que no, yo prefiero más la democracia participativa, pero esta ocasión sí asistiré y simplemente será para anular el voto. Pero bueno, ya mejor me callo, y le dejamos el micrófono a los que tienen que tener el micrófono. Bienvenido, Juan. Bueno, lo importante es que los que estamos por anular el voto, estamos por ir a votar. Se nos acusan que estamos en contra de las, del proceso electoral, esto es falso. Estamos en contra de los partidos políticos. ¿Por qué vota uno? Uno vota para expresar su opinión política. Y nosotros tenemos una opinión política muy sencilla. Estamos en contra de todos los partidos, porque creemos que ninguno de ellos sirve. Y vamos a expresar nuestra opinión política en las urnas, como es nuestro derecho de ciudadano. Entonces no estamos rompiendo nuestra condición de ciudadano, estamos haciendo el pleno ejercicio de la misma, y por eso nuestra invitación es, hay que ir a votar, y aún aquellos que no van a votar normalmente, hay que hacerlo, y hay que hacerlo manifestando nuestro disgusto, nuestro enojo, por una mala democracia, por malos partidos que no funcionan, y por un gobierno que tampoco sirve. Por ejemplo, estamos ante una de las peores crisis de la historia. Tenemos una crisis económica muy fuerte, tenemos una crisis social muy importante, tenemos crisis de todo, menos musical. Musical no hay crisis. Pero con toda esta crisis que tenemos, vean ustedes los programas de los partidos, spots y generalidades, que no dicen nada de nada. Compromisos pequeños. Si no te lo dan, que te lo paguen. Pues eso es una estupidez. Si no te lo dan, que te lo paguen. Eso no es naranja, naranja. O un conjunto de promesas absurdas. Bajar el precio de la gasolina no arregla nada. No nos dicen, hay que quitar el YETO. Bueno, el YETO tiene problemas, pero nos deberían de proponer lo que necesitamos: una reforma fiscal profunda. Nadie la propone. Nadie la propone. Necesitamos una reforma fiscal profunda en muchos aspectos que no se proponen. ¿Y qué nos dice? Bueno, hay que quitar el YETO, hay que ponerle el IVA alimentos y medicinas. ¿Por qué vamos a votar por partidos de ese estilo, cuyas proposiciones son promesas que, en el mejor de los casos, si las llegan a cumplir, no van a resolver nada de nada? A ver, Juan, hablando de la reforma fiscal, ¿necesitamos una reforma fiscal verdadera o más bien lo que necesitamos es ampliar la masa tributaria? No, necesitamos una reforma fiscal verdadera, porque uno de los aspectos de esta reforma fiscal es ampliar la masa tributaria, sin ninguna duda. Hay mucha gente que no contribuye al fisco y eso está mal, pero lo malo, lo clave fundamentalmente en México, es un país de gran concentración de riqueza. Entonces, ¿de dónde viene el impuesto? Pues muy sencillo, del que tiene la riqueza. No puede venir el que no la tiene. A las piedras no se les hace escurrir agua. Ya, en continuas colaboraciones que has estado mandando a Crisol y publicando en El Financiero también, Juan, hablas también ya desde hace tiempo atrás de una anomia social en la que vive este país. Para los que nos escuchan por radio web, ¿le podrías explicar por qué confirmas tú que estamos viviendo una anomia? La anomia la definió Durkheim, Emile Durkheim, un sociólogo francés, entre el siglo XIX y el siglo XX, diciendo que es falta de norma. Es el momento en cuando ya no se tienen relaciones de referencia claras para ubicar lo bueno de lo malo, lo necesario de lo no necesario, y se pierde, y los seres que vivimos en un momento de anomia ya no sabemos qué hacer ni dónde dirigirnos. Hemos perdido la direccionalidad de nuestra vida, hemos perdido las esperanzas, las expectativas, que pasa mucho en la juventud. Es una juventud sin esperanza, es una juventud que le hemos robado su futuro, y es muy grave, y es una juventud que no sabe por dónde ubicarse. Tiene el refugio de la música, y qué bueno que por lo menos tenga ese refugio. Ojalá y tuviera más, pero tiene muchos más, desgraciadamente. Entonces, es una sociedad que ha perdido normas, y al perder normas y referencias se pierde el cemento que hace la sociedad. La sociedad no existe nada más porque sí, tiene que tener un cemento, tiene que tener mecanismos de construcción, y cuando se pierde el cemento social, se pierde algo muy fuerte. Es muy fácil perder el cemento social y puede llevar decenas de años recuperarlo. Y estamos en un proceso anómico, la gente ya no sabe qué es bueno, qué es malo. Justamente vamos a protestar contra los partidos, porque ningún partido nos convence, porque no hay programa que nos convenza. Por ejemplo, nos echan la culpa a los que estamos proponiendo el voto nulo que no voto en blanco, porque si usted vota en blanco se lo van a llenar. Entonces, que no vote en blanco no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en contra de los programas. Y nos dicen, ¿y dónde están las críticas a los programas? Y yo pregunto, ¿y dónde están los programas? ¿Por qué? ¿Quién es el encargado de difundir los programas? ¿El ciudadano o los partidos? Los partidos reciben una millonada de dinero de nosotros para hacer programas y difundirlos. Vean las publicidades, vean los spots. No dicen nada de fundamental cuando vivimos en un proceso crítico, terrible para el país, terrible para los ciudadanos, terrible para la juventud y hasta terrible para los viejos como yo. Y no nos proponen más que sandeces, tonterías, puntualidades que no conducen a ningún lado. Y lo único que podemos estar seguro es que no van a resolver el problema. ¿Por qué debemos de votar por ellos? Hay que votar y hay que ejercer nuestro derecho ciudadano, porque no fueron los partidos los que ganaron el derecho a votar y el derecho a la democracia. Fuimos nosotros. A ustedes quizás no, pero a mí me atraquearon en la calle muchas veces la policía y los granaderos, y me hicieron correr también muchas veces, ¿verdad? Y tuvimos que salir. Bueno, Demóstenes cada fin de semana lo agarran los granaderos, ¿eh? Pero a ver, Juan, a ver, quiero hacer otra pequeña reflexión. Se nos está diciendo mucho con el bombardeo de las campañas políticas también, de que existe en este país, es un estado fallido. Yo creo que no es un estado fallido, sino que lo que está demostrando también esta crisis mundial del capitalismo es que no es el estado fallido, sino el sistema económico está fallido. Creo que es más riesgoso para México aceptar que es un estado fallido que el modelo económico fallido. Bueno, el sistema, no sé, la situación es más compleja. No se resume a un sistema económico fallido o a un estado fallido. El problema es que no hemos logrado construir un estado en México acorde a las nuevas condiciones mundiales. El poder ya no está entre las fronteras de un país. Muchos aspectos del poder es multinacional, sobre todo por el aspecto económico. Y el estado cada vez controla menos cosas. Pero el estado sigue siendo vital, como lo acaba de demostrar en Estados Unidos. Estados Unidos es el que está regresando al Estado y está demostrando justamente la necesidad de Estado. Se está demostrando en Estados Unidos y cómo una reducción de Estado lleva a problemas sociales muy graves. El Estado Nacional Mexicano, teníamos un Estado muy fuerte, priista, con muchos problemas. Llegó el mismo PRI, se encargó de deshacer ese viejo Estado. Llega el panismo y también lo está sacudiendo con fuerza. ¿Y qué proponen a cambio? ¿Mercado? El mercado no arregla nada. Lo estamos viviendo en esta crisis. El mercado por sí mismo genera inestabilidades y genera problemas muy fuertes. Sí genera crecimiento, es cierto, pero genera un crecimiento en donde todos los frutos se concentran en pocas manos y genera muchos problemas. ¿Qué es lo que necesitamos? Una triada: Estado, sociedad civil y mercado. No podemos dejarle todo al Estado, ni menos a este Estado. Necesitamos un Estado diferente. Sí necesitamos mercado, pero necesitamos una presencia muy fuerte de la sociedad civil, de la cual nadie habla y no sé por qué. Bueno, es que para ser sociedad civil, tal parece que para nuestros gobiernos actuales, tanto del Tricolor o de Acción Nacional, desgraciadamente para los dos, hasta el PRD, eres ciudadano si perteneces a Coparmex, Canacintra, algún consejo empresarial, patronal. Si eres Juan Pueblo acá como miembro del Funky Monkey, pues no eres ciudadano, eres un Funky Monkey, ¿no? Si eres un diálogo infernal, pues eres un satánico, a lo mejor de los casos, pero no ciudadano. Sí, aparte Juan acaba de tocar un punto que ya hemos tocado hace tiempo, que es precisamente que se deja todo en manos del mercado. Y el mercado, una de las cosas que siempre intentan defender aquellos que están en pro del mercado y de la libre competencia y del liberalismo, es de que el mercado por sí mismo llega a equilibrios, y lo hacen como parafraseando o citando algunas veces a Adam Smith, diciendo que la mano invisible del mercado. Y bueno, para empezar, su obra, Adam Smith, una vez menciona eso de una mano invisible, y aparte la práctica ha demostrado que no. A pesar de que la práctica ha demostrado que no, y o sea, empíricamente el mercado no se regula, todo se traspasa a una lógica de mercado, tanto desde las relaciones económicas, hasta las relaciones sociales, hasta el poder político. Entonces el poder político empieza a obedecer a cómo te ves, cómo vendes tu producto y cómo le llegas a la gente. Una muestra de eso es cómo cambió el PRI. El PRI ahorita es de los partidos que llegan y dicen, no, vamos a cambiar, que ya es un nuevo PRI, no sé cuánto. Pero en el PRI, detrás del PRI, siguen estando los mismos. El PRI no puede negar toda su historia, no puede negar toda la represión y las muertes que trae cargando de los 60s, de los 70s y todavía incluso en estas décadas. El PRI no es la salvación, ni el PRD tampoco, y el PAN menos. El PAN es completamente una ideología de mercado. Y volviendo a las campañas huecas, ¿a qué se dedican? A decirte que votes y que no votes por los demás. A decirte, no, es que si votas por los demás te va a ir mejor, o sea, mejor vota por mí porque soy el menos peor. Y si nos recordamos a las elecciones pasadas, a las presidenciales, en las que iba Andrés Manuel López Obrador, una de las personas también, bueno, como que en ese momento no, tuvo un lapsus brutus, que es Luis Villoro, uno de los mejores filósofos de México. Escribe en La Jornada, y que me parece en el Universal, y dice, hay que votar por Andrés Manuel López Obrador porque es el menos peor. A las condiciones como estamos en México, con la anomia, con la inseguridad, con la crisis, incluso un narcoestado, un estado que en municipios construye carreteras, les permite a los candidatos hacer campañas y les dan hasta mejor infraestructura para la educación, a lo mejor si no mejor educación, sí para que lleguen a un mejor nivel de vida que estudiando. Para muchas personas en el país, con el coeficiente de Gini que tenemos, la distribución del ingreso que tiene México, es mejor apostarle a ser sicario o a ser gatillero que irse a una escuela chafa, como incluso puede ser, por no tirarle, la UA, la Universidad Autóctona de Aguascalientes. Te rinde más, te deja más dinero a ti y a tu familia, tienes una mejor calidad de vida como gatillero que como estudiando. Entonces, vemos a un estado que da un discurso y en acciones son otras. Entonces, como ciudadano, ¿qué dices? Pues no, ninguna. Y también recordando a Galeano, le explicaba como la libertad de mercado, como de que tú decides, Lucas, o sea, Lucas haciendo para una similitud con el capitalismo, tú decides con qué salsa te cocina. O sea, tú decides a qué patrón le vendes tu mano de obra. Aquí tú eliges un partido, igual, tú dices qué partido, de qué color va a ser la salsa en la que te van a cocinar. Tú puedes ir a través de las urnas y decir, no quiero que, a mí no me cocinan, güey. Se supone que el poder es del pueblo, es democracia. Tiene que ser parte de democracia participativa. Y esta vez, Diego mencionaba hace tiempo unas encuestas de cuánto va a ser el voto nulo. La primera elección parecida de las que tiene datos el IFE fue del 43% el abstencionismo. La pasada, que fue en la de Calderón y el PG, fue de cierta del 53%. Esta vez, abstención y voto nulo. Esta vez el voto nulo va a estar como en 70% y la abstención, tal vez, esperemos, sea menor y la comparativamente sea mucho mejor, el voto nulo. Sí, qué triste es que ver que estamos votando por el menos peor, ¿no? O sea, México no está para esto, México está para muchas cosas, tenemos gran riqueza, tanto intelectual, como física, mineral, no, natural. Y ahora sí que el orden del chile no afecta el mole y nos vienen a chingar otra vez con lo mismo. Se va alguien y entra otra persona sumamente igual. Yo creo que por eso es bueno cancelar el voto, porque el que llegue va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un gobierno de amigos. Y los beneficiados siempre en cada gobierno son los primos, los compadres, los tíos. Eso te digo, también la música pasa, porque vas a pedir apoyo para... Tú que vas a hacer un viaje, no sé, a Europa o quieres hacer algo grande con una banda, y lo que hacen es el poder lo canalizan a sus fuentes sanguíneas o amistades. Un solo comentario. Votar por el menos malo es votar por un candidato malo. Y un candidato malo es alguien que va a hacer mal su trabajo. Y alguien que va a hacer mal su trabajo en un momento de crisis, de dificultad, donde tendríamos exactamente lo contrario. Necesitamos un gran capital que lleve el timón de esta nave, porque esta nave está viviendo en condiciones muy difíciles. Y votar por el menos malo es darle el timón a un mal timonel. Pues entonces, ese es francamente, no comprendo la racionalidad que nos dice cuando nos dice. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and para arriba, no es cierto. Tan no estamos escupiendo para arriba que ya logramos imponer como discusión nacional y como debate central este que estamos teniendo aquí con ustedes, ¿verdad? Y estamos imponiendo muchas cosas y comienzan a cambiar y a vernos de forma distinta. ¿Por qué? Porque se está manifestando el enojo, el furor que muchísimas gentes tenemos en esta sociedad. Y eso es nuestro derecho ciudadano. Y las votaciones y las elecciones son para manifestar nuestras ideas políticas. Y estas son nuestras ideas políticas que vamos a ir a presentar. Vamos a pasar el micrófono al representante de la democracia de la nación, Demóstenes. Demóstenes, por favor. Bueno, no, esto demuestra que las campañas han sido vacías, ¿no? Porque no se está debatiendo acerca de las propuestas, sino el debate central es la anulación o no anulación del voto. Todos están opinando. Y los partidos mismos opinan acerca de la anulación, pero no hablan de qué proponen, o sea, sus propuestas y todo lo que ellos dicen, pues no está en el centro del debate, no importa, lo que importa es si vas a anular o no vas a anular tu voto, si te vas a abstener o no. No, y cuando iba a haber un debate entre las dos principales fuerzas del país electoralmente hablando, PAN PRI, en orden de registro, definitivamente la televisión y la radio, los dueños de los changarros oficiales, se negaron a hacer ese debate. O a lo mejor fue una salida cómoda que le encontraron para que ni el presidente del PAN ni la presidenta del PRI se tuvieran que romper sus vestiduras. Ese es el asunto, pero todo está mal organizado porque debería de haber organizado un conjunto de debates en donde todo mundo participara. Todas las fuerzas políticas, y todas las fuerzas políticas no se resumen en los partidos políticos. Como se está viendo claro, hay una ciudadanía que se expresa y que no tiene canal de comunicación a través de los partidos políticos, y esa ciudadanía es creciente. Bueno, pero es que también ve, sistemáticamente los partidos y los gobiernos solamente consideran ciudadano, si eres Coparmex, si eres Canacintro, o cualquier otro consejo empresarial, si eres del infelizaje, de la peonada, pues eres otra cosa, eres una subespecie por abajo del esclavo. Aquí estamos seis no ciudadanos. De hecho, el votar y los partidos políticos ya se hizo un juego de pocos, ¿no? Ya la democracia en México se maneja a conveniencia del que quiere estar ahí o del que tiene más poder. Pero los que, como dices tú, la plebe, los que somos los incomprendidos, no tenemos ni derecho a cancelar nuestro voto, güey, porque está mal, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que representamos y que estamos haciendo el juego de los poderes fácticos y en especial es de las dos del duopolio televisivo. Es mentira. ¿Por qué existe un duopolio televisivo? ¿Quiénes puso las leyes que los fabricaron? ¿Nosotros o los partidos que están allí? ¿Quiénes ha hecho el juego? ¿Quién los llevó allí? ¿Nosotros los que estamos pidiendo el voto nulo o los partidos que ya estaban ahí y permitieron toda esta ley que propuso dos grupos que dominan toda la reproducción social y que quieren dominar todo el imaginario social de una sociedad? Son ellos los que están haciendo. ¿Dónde está el caso? No sé si pueda yo salir al aire, pero yo me asesino. Gracias al aire, Esther. Miren. Esther Mejía, dueña de las quincenas de Juan Castaín, que venía a regañarnos a esos satánicos infernales. Esther, por favor. Cuando tenía 8 años de edad, fui perseguida política. En ese momento me di cuenta cuando fui con mi padre a la Alameda a pedir votos, a pedir firmas en contra de la bomba atómica. Ya andaba de control, era una niña así toda inocente, ¿verdad? De repente me agarra el papá de la mano y a correr, porque ahí viene la policía con sus garrotes para madrearme. Pues había uno, ¿no? Yo decía, bueno, es todo un derecho estar en contra de la bomba. Total, entonces desde hace muchos años, más de 60 años, que me doy cuenta que tengo enemigos políticos desde que tengo 8 años de edad, desde la escuela. Y bueno, cuando tuve 15 años se me olvidó, no me había dado cuenta, tenía otro enemigo político, que era la Iglesia Católica. Entonces, he vivido muchos años en contra de mis derechos, no me han dado mis derechos. Uno, esta vez se presenta la oportunidad de votar por lo que se me da mi regalada gana. No voy a votar por el PRD, porque entre ellos nos han demostrado que se pelean los puestos vergonzosamente. No les interesa tener el puesto para ayudar. No voy a votar por el PAN porque mis hijos, que mis nietos o bisnietos que pudieran estar en una guardería, pueden morir tatemados, a pesar de que hay un pariente del propio presidente Calderón, no se va a hacer nada. Y no voy a votar por el PRI porque también pertenece, tiene control de las guarderías también, y además queman papeles, queman documentos de Hacienda que son fundamentales, se queman entonces como consecuencia los niños. Y de los papeles de Hacienda, mira, todo el mundo callado. ¿Qué quemaron estos cabrones? ¿Eso puede salir? Sí, ya salió. Se podría decir peor. Entonces, no tengo derecho. Mis derechos no funcionan. Total, voy a votar anulando mi voto. Cuando llegan las meras computadoras, es ahí donde todo se arregla. Entonces, del PRI no voto, nunca he votado por el PRI, afortunadamente, y no voy a votar ahora, nunca votaré por el PAN, por el PRD y de izquierda pues, tampoco, ¿no? Anular el voto, señores. Bueno, como dijo usted ahorita, sí puede que los votos lleguen a la computadora y los votos se cambien a unas cifras que sean, tal vez mantengan contenta una parte de la población y sobre todo los partidos que son los que controlan el IFE. No hay que acordarnos por qué es el IFE, para atrapar el fraude de Carlos Salinas. Pero ni las computadoras, ni los algoritmos que puedan meter, ni las artimañas que pueda hacer el IFE y los partidos van a terminar con el proceso social y la unión de fuerzas que se está dando ahorita a favor del voto nulo. Se están ahorita juntando voces, opiniones, incluso trabajo. Como ya habíamos dicho, vamos a empezar a unirnos junto con una campaña gráfica. Se va a dar un proceso social importante para no votar, para decir que tú no quieres que con ninguna salsa, con ningún mole te enchilen. Ese proceso va a seguir porque va a ser una parte de participación, aparte de ir a las urnas a anular el voto. Se van a dar más, se van a dar procesos de comunicación y entonces de ahí puede salir algo diferente a los partidos, que sí sea algo racional y no sea una chingadera como la disque política que estamos viendo ahorita, que es precisamente política como la vemos, sin H, no como una H aristotélica que debería de llevar. Más una palabra, ya para retirarme. Hay que ir a votar. Aquel que no vaya a votar no va a expresar su enojo, no va a expresar su rabia, no va a expresar su diferencia. Se va a quedar, ese sí, nulo. Hay que ir a votar, eso es muy importante. Y hay que ir a defender nuestro derecho a la democracia. La democracia somos el gobierno de nosotros y hay que expresar lo que queremos, que es el único mecanismo de... Necesitamos partidos, sí, pero otros partidos, estos no. Juan, Esther, algo para comentar ya, porque se quieren despedir, porque quieren ir a comer. Esa costumbre burguesa. ¿Burguesa? Anular el voto, ir a votar y anular el voto con mucho gusto, con mucha alegría. Demóstenes, un corte musical. Bueno, vamos a escuchar ahora de este disco que traigo, que es la primera recopilación de una disquera que se llama Headcat Records. Vamos a escuchar a Headcat con la canción Can't Wait. Go on and treat me like a jerk. Well, we need comfortable. Man, if I'm so bad, why don't you go his way? Oh, but there's nothing like your loving. Can't wait to hear you say. There ain't no one can move in this whole world like you do. Baby, if I cause you pain, why don't you go his way? call you babe, why don't you call me babe? Regresamos al programa Diálogos del Infierno. Estamos transmitiendo en vivo desde el Café San Antonio. Y lo que acabamos de escuchar fue a Hepcat con I Can't Wait. Y bueno, vamos a retomar la entrevista que estábamos con un integrante de los Kung Fu Monkeys. Y bueno, estamos acá con Nicasio, que está dentro de unas semanas ya dejará las tierras hidrocálidas, dejará este desierto, desierto en muchos aspectos, casi incluido en esos aspectos el musical, no nada más por el clima. Y bueno, pues acá, ¿cuáles de los proyectos que tienen con los Kung Fu Monkeys? Mira, tenemos la gira a México, posiblemente vamos a regresar a Europa en octubre, creo, y por los 12 años vamos a sacar un disco inédito, y creo que un disco de éxitos, por ahí me estaba comentando Bernardo. Esa es alguna de las cosas que tenemos por allá. Y pues proyectos personales con los Changos, pues va a ser mi primer grabación con ellos. Entro en unos meses más al estudio para sacar ese disco, y pues sí, estoy como mamá gallina, estoy feliz esperando. ¿Y es acá un disco nuevo o son canciones, no sé, que ya tenían, canciones viejas por nuevos caminos, con nuevos instrumentos? ¿Y cómo va a ser? Porque también cantan en inglés y cantan en español, pues, y la neta las dos oyen chidas, ya acá como... Ya uno masticando más el inglés, ya acá dices, ah, sí, a huevo, sí, está chingón, güey. Pues sí, es creo que sí hay varios temas inéditos. De hecho, yo iba a poner uno, pero no me dejaron. Me regañó mi mamá y dijo que siempre no. Pero sí, son varios temas inéditos y un covercillo por ahí. Otro nuevo, no sé. Pero sí, pues ese material viene con corazón y con ganas, como siempre lo han hecho los Changos. Y pues, para mí, te digo, es un honor estar que sea mi primera grabación con ellos. Y acá como, ¿qué covers? Porque les va chido con los covers, güey. Por ejemplo, tienen el de Hombre Lobo en París, güey, el que saca como que el más rifado, el de Boys Don't Cry, güey. ¿Qué agarran? ¿Cómo agarran el covers, güey? ¿Así el que se les antoje o lo discuten primero, güey? En el disco de Europa salió otro cover, ese no lo voy a decir porque creo que va a ser para el disco en México. Pues sí, más bien son influencias que han tenido ellos, que hemos tenido todos. Y pues se analiza sacar un cover. De hecho, la banda donde tocaba los Porno era más canciones más melosas, más de amor. Sí, ¿no? Y pero con Kung Fu no, o sea, con Kung Fu es más punch, más power, más tema social, más contestatario. No sé, como los covers se escogen no tanto como por el lado del corazón, sino por el lado de que tenga algo que expresar, tanto musical como líricamente. Vamos pues a escuchar una canción. Que ¿con cuál vamos? De los Kung Fu. ¿Quieres? ¿Ciudad de Nadie? Ciudad de Nadie. Vamos con Ciudad de Nadie. We'll be right back. Bien, pues regresamos después de haber escuchado Canción de Nadie, que me parece que es una Ciudad de Nadie, canción chida. Es que ya es bien tarde, la neta. Tenemos ganas de una chela y queremos ir a beber y queremos seguir hablando de los Kung Fu, pero aquí ya no. Sí, ya, bueno, me parece la nueva versión, ¿no? Le hicieron acá nuevos cambios. Sí, es la versión 2009, de hecho salió Paco y entró Jesse Guizar en la guitarra y en la voz. Y pues sí, es ya la música de los Changos es un poco más elaborada, más preparada, más sorpresas ahí vendrán en la gira también. No sé por qué lo ligué, pero ya es la cruda, güey. Bueno, pues les recordamos otra vez que el 26 de junio acá en Aguascalientes va a estar Ana Pancha, y aparte la Zona Alcohólica, Los Chacales, un fugaz reencuentro de Pornostar y el escandaloso Bocho Amarillo, que tus camaradas tocan así como que rolas de la secta core, ¿no? La huevo, la plebe. Y bueno, la preventa está a 90 en Melody Pangea, y el día pues, en las taquillas del Salón del Albañil en 120 varos. Sí, le estamos haciendo la competencia a Panteoria Maldita. Pues acá traemos dos bandas buenas que son Pornostar y Nana Pancha. Casi a la altura. De hecho, nosotros creo que vamos a jalar más gente. Nah, no te creas. No, pues espero que vaya la banda y se divierta un rato ahí con las pendejadas de los porno. La de Hombre Lobo. Bueno, vamos a escuchar otra rola. Es Hombre Lobo. También es acá de los Kung Fu Monkeys. Thank you. regresamos al cierre de la edición número 19 de este su programa Diálogo desde el Infierno. Les recordamos que grabamos totalmente en vivo en Café San Antonio, en Aguascalientes, y es una coproducción en San Antonio. Es una coproducción de CrisolPlural.com y revista intereconomía.blogspot.com. Y bueno, pues así es como llegamos al final. Ahora cada miembro de esta de este disque equipo de producción se va a ir despidiendo. Hasta la próxima, eso fue todo por hoy, ya vámonos. Ya me crujen las bisagras, tengo que ir a comer. Qué buenas pieles se ven aquí en el Café San Antonio. Deberían de venir un sábado de los de boda. Pasan todas arregladitas. ¿El Café San Antonio? Ah. No, te dije que no les dijeras. Ahora se nos van a quiar con mucha raza que va a querer venir a molestarnos. Ah, chingo. Pero hay muy buenas pieles. Se olviden la dirección. No dije nada. Es mi mente que necesita alcohol y está diciendo puras estupideces. Pero qué buenas pieles. Con esa canción nos vamos. Se llama Make Sense. Kung Fu Monkeys. Gracias por todo. Gracias, muchachos. Y esperamos la entrevista de los Kung Fu en septiembre. Hay que palabras. C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai dit, j'ai dit 100 000 fois sur tous les tons. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse Marie Colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais laquelle aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère est maintenant là devant toi. souvenir.